tienes que perdonar. Soy un tonto, pero te amo. Esto se puede olvidar con un beso y un te amo. Es verdad, te lo confieso, ya no aguanto tu desprecio. Quieres verme de rodillas suplicando por tu amor. Me tienes que perdonar. Sé muy bien me he equivocado. Me tienes que perdonar. No soy más que un ser humano. Me tienes que perdonar. Soy un tonto, pero te amo. Esto se puede olvidar con un beso y un te amo. Me he equivocado. Me tienes que perdonar. No soy más que un ser humano. Me tienes que perdonar. Soy un tonto, pero te amo. Esto se puede olvidar con un beso. Te amo. Recién escuchamos Me tienes que perdonar del cantante argentino Ale Severio. Muchos se enojan con Dios. Lo culpan a él de todo lo malo que les ocurre a ellos o al mundo. Y no voy a enumerar las miles de acusaciones que hacen contra Dios, porque ustedes ya me conocen y saben lo que pienso sobre el poder del pensamiento. Que somos lo que pensamos. Que sucede lo que pensamos. Que si pensamos con inocencia y amor, ocurrirán cosas maravillosas en nuestra vida. Si en cambio pensamos con dolor o enfado, la situación, en lugar de mejorar, empeorará. ¿Quieres sentirte mejor? ¿Volver a estar en paz con vos mismo, los que te rodean y todo el universo? ¿Querés disfrutar de la vida con alegría? ¿Querés que tus sueños, esos que te hacen volar y suspirar, se hagan realidad? ¿Querés dormir plácidamente por las noches y despertarte sonriendo por la mañana? ¿Querés recuperar tu salud, tu calma mental, ampliar tu mirada, ver más allá de lo que ven tus ojos, ver incluso sin la necesidad de tenerlos abiertos? Si a la mayoría de estas preguntas respondiste que sí, es momento de empezar, a perdonar. desde que sos consciente de que algo va mal o está mal, ya asumiste sin darte cuenta la responsabilidad que tenés de cambiarlo. Te doy algunos ejemplos. Cierto grupo de personas aceptan la situación, empiezan a buscar soluciones, a dialogar, a intercambiar opiniones, a informarse, a documentarse, van al médico, procuran alcanzar la comprensión, se enriquecen cuando se involucran en algo que de tan pequeño llega a ser inmenso. Si descubren que hay mucha pobreza, aunque a ellos no les sobre nada, comparten lo que tienen, desde comida hasta ropa, desde medicamentos hasta juguetes. Si en cambio están enfermos, van al médico, consultan varios especialistas, llevan una vida sana, se cuidan, permiten a sus familiares y amigos que los mimen, cultivan su espíritu con la oración y la meditación, profesan una religión que los acerca a Dios, disfrutan de la naturaleza, de su flora y de su fauna, interactúan con ella, practican algún deporte, leen libros y siguen soñando. Si pierden su trabajo, buscan otro o aprovechan la oportunidad para formarse en la profesión o carrera que siempre habían deseado. Si se separan de su pareja, si se divorcian, aceptan con madurez y respeto que por esta decisión los dos van a estar sufriendo. Es decir, ninguno sufrirá más que el otro, por el contrario, sufrirán los dos por igual. Se pierden muchas cosas con las separaciones, se rompen también muchos vínculos, pero se gana el doble. Cuando de esa experiencia aprendimos cosas buenas, maduramos y recuperamos nuestra libertad. Bert Hellinger dice que una buena separación se logra cuando los compañeros mutuamente están en condiciones de decirse: te quise mucho. Todo lo que te di, lo di con ganas. Tú me diste muchísimo y lo honro por aquello que entre nosotros nos fue mal. Yo asumo mi parte y tú, yo sé que asumirás la tuya. Y ahora te dejo en paz. De esta manera, cada uno podrá ir por caminos diferentes, con paz en su corazón y con la suficiente fortaleza y alegría para empezar a sanar las heridas. Cuando se hayan recuperado completamente, estarán listos para una nueva relación. Eso de que un clavo saca otro clavo no es cierto. Una persona sabia, antes de embarcarse en la aventura de compartir su camino con alguien, debe preparar su alma, su mente y su corazón. Debe sanarse por completo y tomarse todo el tiempo que necesite para hacerlo, porque si Dios está en mí, si Dios está en vos, si Dios está en él o en ella, si Dios es esa persona que va a compartir el camino con vos, tenés que prepararte. Tenés que prepararte para ir al encuentro con Dios. We'll be right back. 7 a casa después de tocar miles de sueños y un amor que espera. Todas las noches pasan cosas y hay fantasmas que se van por los senderos más inhóspitos. Contigo y vos no estás, conmigo y vos no estás. Y es así, no podré reposar en tu vientre hoy. Cada vez más quiero volar, mi vida solo. Y es así, aún hay más, más noches que esperar. Puedes estar ahora en mi piel, pero aún debo viajar. Y miro al cielo y le pido a Dios me disculpe con vos, porque hoy tampoco llegaré temprano a casa. Y el humo que dibuja rostros desde el escenario aquel, y así es donde yo te busco. Y tampoco te encuentro hoy, tampoco te encuentro hoy. Y es así, no podré reposar estar ahora en mi piel, pero aún debo viajar. La ruta es larga y separa el corazón en los soles opuestos, en vidas distintas. Y es así, a veces voy volando por un cielo azul y no te veo, porque las cosas que me doy se alejan tanto de vidas ordenadas, paseos de domingo y tiempo juntos. Y es así, no podré reposar en tu vientre hoy. Cada vez más quiero volar, mi vida solo. Y es así, más noches que esperar. Puedes estar ahora en mi piel, pero aún debo viajar, pero aún debo viajar, pero aún debo viajar. Lo que acabamos de escuchar es la canción Vidas Distintas del cantante Lucas Maciano. Continuamos hablando sobre las personas que se encuentran ante una situación que para muchos es triste o traumática y la manera en que las afrontan. Ya mencionamos a los que pierden su trabajo, los que se divorcian, los que descubren cuánta pobreza hay en el mundo. Les puedo dar más ejemplos de gente que adopta una actitud positiva y enriquecedora. Es decir, de gente que se pone manos a la obra para cambiar el mundo. ¿Les suena la frase sin fronteras? Esa frase acompaña a Médicos Sin Fronteras, Educación Sin Fronteras, Ingeniería, Infancia Sin Fronteras, Payasos Sin Fronteras, arquitectos, reporteros, economistas, bomberos, veterinarios sin fronteras. Un sinfín sin fronteras. creo que están todas las procesiones con un Sin Fronteras acompañándoles. Y luego existen otras organizaciones también sin fines de lucro que tienen nombres distintos como Greenpeace, Amnistía Internacional, Missing Children y cuántas más, miles y miles en todo el mundo, que están formadas con personas que trabajan gratuitamente, que comparten el Dharma de ese modo. Y también hay misioneros cristianos, judíos, ortodoxos, musulmanes, bueno, de todas las religiones, que ponen gratuitamente al servicio de los más necesitados todos sus dones. Ustedes ni se imaginan la cantidad de seres iluminados e inspirados que están haciendo algo para cambiar el mundo, para mejorarlo. Y siempre, siempre, la gente que siembra de este modo es la misma que cosecha y luego es feliz con los frutos que recoge. Y su felicidad es contagiosa. Quien está cerca de alguien así, inevitablemente será también feliz. Pero debemos aceptar que existen otras almas, son pocas afortunadamente, que en vez de hacer algo, en vez de dar y dar sin esperar nada a cambio, en vez de compartir sus dones, sus virtudes, en vez de unirse a otros, de abrirse al mundo, se dividen y se cierran, se enojan con Dios y lo culpan de todo. ¿Pero por qué obran así? Porque en el pasado sufrieron mucho. Porque asistieron a una escuela de dolor y allí recibieron la educación equivocada. ¿Qué podemos hacer por estas personas? Ya que solos no van a salir de donde están. Les propongo que se acerquen a ellos. Si lo permiten, por supuesto, porque no hay que forzar a nadie, no hay que obligar a nadie a nada. El momento, cuando es para bien, siempre acaba llegando. Y nosotros, que estamos más abiertos, sabremos reconocer ese momento, sabremos cuándo debemos acercarnos para ayudar a nuestro amigo, a nuestro familiar o aquel desconocido, para ayudarle a cambiar su odio por amor. ¿Y de qué manera lo haremos? Es muy fácil. Amándole, aceptándole como es y amándole, con gestos como una sonrisa, una caricia, un abrazo, dedicándoles tiempo, el que nos sobre, el que necesitan, escuchándoles sin interrumpirlos cuando empiecen a hablar, preguntándoles cómo están, diciéndoles cuánto le queremos. El amor cura las heridas. El amor sana. El amor transforma. El amor resucita. El amor es el único camino. Y es tan fácil amar. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor.

La rana Renata era la mejor cocinera de los pantanos. Y a su selecto restaurante acudían todas las ranas y sapos de los alrededores. Sus moscas en salsa de bicho picante o sus alitas de libélula caramelizadas con miel de abeja eran delicias que ninguna rana debía dejar de probar. Y aquello hacía sentirse a Renata verdaderamente orgullosa. Un día apareció en su restaurante Sopón, dispuesto a cenar. Sopón era un sapo enorme y un poco bruto. Y en cuanto le presentaron los exquisitos platos de Renata, comenzó a protestar diciendo que aquello no era comida y que lo que él quería era una buena hamburguesa de moscardón. Renata acudió a ver cuál era la queja de Sopón con sus platos. Y cuando éste dijo que todas aquellas cosas eran bichicochinadas, se sintió tan furiosa y ofendida que sin mediar palabra le dio un buen sartenazo. ¡Qué lío que se armó! A pesar de que Renata enseguida se dio cuenta de que tenía que haber controlado sus nervios y no dejaba de pedir disculpas a Sopón, este estaba tan enfadado que decía que solo sería capaz de perdonarla si él mismo le devolvía el sartenazo. Todos trataban de calmarle, a sabiendas de que con la fuerza del sapo y la pequeñez de la rana, el sartenazo le partiría la cabeza a ella. Y como Sopón no aceptaba las disculpas y Renata se sentía fatal por haberle dado el sartenazo, Renata comenzó a hacer de todo para que la perdonara. Le dio una pomada especial para golpes. Le sirvió un exquisito licor de agua de charca e incluso le preparó una estupenda hamburguesa de moscardón. Pero Sopón quería devolver el porrazo como fuera, para quedar en paz. Y ya estaban a punto de no poder controlarle cuando apareció un anciano sapo caminando con ayuda de unas muletas. —¡Espera, Sopón! —dijo el anciano—. Podrás darle el sartenazo cuando yo te rompa la pata. Recuerda que yo llevo muletas por tu culpa. Sopón se quedó paralizado. Recordaba al viejo que acababa de entrar. Era Sapiencio, su viejo profesor, que un día le había salvado la vida cuando unos niños quisieron matarlo con piedras, siendo él muy pequeño. Y Sapienzo, por salvarlo, perdió una de sus patas. Sopón recordaba que todo aquello ocurrió porque él había sido muy desobediente. Pero Sapienzo nunca lo había tenido en cuenta hasta hoy. Entonces Sopón se dio cuenta de que estaba siendo muy injusto con Renata. todos, incluso él mismo. Cometemos errores alguna vez. Y devolver golpe por golpe y daño por daño no hace sino más daño. Así que, aunque le dolía la cabeza y pensaba que a Renata se le había ido la mano con el sartenazo, al verla tan arrepentida y haciendo de todo para que le perdonase, al final accedió y la perdonó. Y entonces pudieron dedicar el resto del tiempo a reírse de la historia y a saborear la rica hamburguesa de moscardón. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22. Dentro del contexto de la Biblia cristiana, 70 veces 7 significa siempre. Entonces, ¿cuántas veces hay que perdonar a los que nos lastiman? Siempre. Pero el hombre cae muchas veces en los mismos errores y aunque estemos toda la vida perdonándoles, lo que no podemos hacer es estar toda la vida aceptando las heridas que otros intentan provocarnos. Y puesto que una de las metas del perdón es sanar a quien espiritualmente concede el perdón y a quien lo recibe, quiero aclarar que perdonar no implica permanecer al lado de quien nos ha lastimado. Y me dirijo en esta ocasión particularmente a las personas que son víctimas de una violencia física, verbal o psicológica. Cuando amamos, perdonamos, pero cuando amamos, no solo amamos a los que caminan a la par nuestra, sino también nos amamos a nosotros mismos. Y ese amor que nos permite perdonar y sentir compasión hacia nuestro verdugo es un amor que también nos libera de él. Perdonar sana y libera. Perdonar trae la paz a nuestros corazones. Acabamos de escuchar Nada te turbe, una oración muy bonita, cantada por el grupo francés, el grupo religioso Taizé. It was cold. But she was lovely. I was told that she would never love me. Yeah, yeah. But still I hoped the love I felt, it could be trusted. So my case soon came to justice. I found out they had taken my rights long ago, and what they gave in return wasn't nearly so. But how could I have known? Never was I shown. Little had I grown. Inside I was torn, but her life's my concern. I long have ignored the fact that I love you, but I can't anymore. Oh, oh my lady, my lady, you've gone for a year. For a year, she told me, ¿querés participar en Mimos para el Alma? Escribime a mimosparaelalma@hotmail.es. Te recuerdo que hoy estamos meditando sobre el perdón, pero solo un poquito a manera de introducción. Y en esta primera parte hemos reflexionado acerca de las diversas actitudes que toman las personas ante las vicisitudes de la vida. Sobre los que se enojan con Dios y lo culpan a Él de todo lo que les ocurre, y los que en cambio se sienten responsables y asumen el compromiso de cambiar el mundo con sus propias manos, brindando paz y felicidad a los que les rodean. Para finalizar, voy a recitarles un poema que escribí yo hace 2 años, más o menos, y que luego de haberlo publicado en mi página web y de haber sido leído por mucha gente, despertó muchas inquietudes en ese grupo de personas que me conocían y que no, aunque yo sí los conocía a ellos. Recuerdo que empecé a recibir preguntas, las típicas preguntas que le hacen a un poeta. ¿Qué te inspiró esos versos? ¿A qué te referías cuando dijiste? ¿De quién hablabas, Inda? ¿A quién tuviste que perdonar? ¿Quién te lastimó tanto? Yo no sé por qué la gente piensa que el poeta siempre habla sobre sí mismo. No voy a negar que a veces sí habla, pero el verdadero poeta no es egoísta. Y por lo tanto no habla solamente de sí mismo, sino también de la sociedad que lo inspira, de la naturaleza, de las personas que le rodean, de todo lo que vive. Y este poema surgió así. Me lo inspiraron precisamente los que, viéndose reflejados, se acercaron a mí para conocer el origen de mis versos. Y el poema, que lo pueden encontrar en mi web, que es cinda.com.ar, se llama Ya te perdoné 70 veces 7. Ya te perdoné por tu indiferencia, tu falta de respeto y tus calumnias, por todas las veces en que maltrataste mi cuerpo hasta dejarme sin aire, sumida en el dolor. Perdoné tu impuntualidad, tus malas interpretaciones y el pensar que me escuchabas cuando vos eras tu propio centro de atención. Perdoné tus acosos y abusos cuando fuiste mi jefe, tus amenazas sobre echarme a la calle si no sacaba la producción, el salario que no me pagaste y el contrato de trabajo que nunca llegó. Perdoné cuando primero dijiste sí y luego cambiaste a no. Perdoné tus inseguridades, tus miedos y tus flaquezas. Perdoné que no fueras petiso para poder ver la vida como la veo yo. Desde acá abajo el sol calienta más y se respira mejor. Perdoné tus estafas, tus infidelidades y tus agravios. Te indulté por los juicios injustos en los que participaste, por tu carencia de misericordia y de compasión. Perdoné tus robos, tus mentiras y tus halagos burlones. La fría acogida que me diste en un encuentro importante y la despedida sin besos ni abrazos ni a Dios. Puse la mano en el fuego hasta quemarme, y no fue la mano lo que me dolió. Perdoné que te callaras cuando debiste haber gritado "te quiero" y "no te marches". Acepté, ya resignada, que olvidaras preguntarme cómo estoy. Perdoné tus malos pensamientos, tu desconfianza, tus gastados lamentos, y que no me dejaras llenar de amor tu corazón. Quise ver la belleza de tu alma, pero solo vi la que brillaba a tu alrededor, sin darme cuenta que era yo quien la creaba, mientras tenía sueños e ilusión. Pero sucedió algo en mis ventanas cuando me crucificaste. La humedad de mis lágrimas las empañó. Los cristales de mis ojos se limpiaron y entonces pude ver mejor. Y vi que me había equivocado